El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos Al unísono. Nunca pude soportar a los fantasmas del pasado. La sola idea de que Laura pensara en su ex. Yo sabía que ellos habían terminado hacía más de 2 años, pero me carcomía la cabeza pensando en que ella me comparaba todo el tiempo con él. En que ella, como fue él quien la había abandonado, esperaba secretamente volver a encontrarlo. Y no esperé. Primero la seguí, la vigilé, la espié. Nunca pude comprobar que ella fuese a su encuentro. Pero eso no me tranquilizó, al contrario. De haber comprobado un encuentro secreto entre ambos, mis dudas se hubieran disipado y la respuesta hubiera sido clara y definitiva: terminar con ella. Así que decidí ir yo al encuentro de él, conocerlo, conocer quién era, sus gustos, sus puntos de vista, conocer lo que ella había encontrado de atractivo en él. No fue difícil. Conocí a su nombre. Lo había visto alguna que otra vez, así que seguí su rastro por unos días y encontré algo que nos unía. Jugaba todos los martes a la noche al squash. Yo hacía mucho que no lo hacía, pero lo había jugado bastante tiempo. Un día, mirando cómo jugaba con su compañero, noté que él lo hacía mucho mejor que el otro. De alguna manera era como si se aburriera. De modo que tomé coraje y lo enfrenté. Hola, estaba mirando el juego. Me gusta cómo usas la derecha desde el fondo. Ah, gracias. Te juego un partido. ¿A mí? Sí. Necesito entrenarme y me va a hacer bien cambiar el rival. Bueno, dale. Mañana a esta hora, ¿te parece? Era una competencia feroz. Ya había encontrado 3 puntos en común: la pasión por este deporte, el espíritu competitivo y ella. Los miércoles a las 6 era nuestra cita obligada, la cita de la competencia. Los partidos no se definían hasta el último minuto, siempre parejos. Un día ganaba él, al otro día ganaba yo, y así sucesivamente. ¿Qué tomas? ¿Una cerveza? ¿Negra? Negra, sí. ¿Mozo? Mira esa rubia. Bajita y con mucha curvatura. Como me gusta a mí. ¿Ah, sí? ¿Como tu mujer? No. Mi mujer es pelirroja, estatura media, ojos pardos y con menos curvas que esa diosa. Así era Laura. Pelirroja, estatura mediana, ojos pardos. Ah, sí. ¿Y qué te gusta de las mujeres, además del color de pelo y del físico? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gustaría? A ver, ¿cómo es eso? Me gustaría que no tengan pasado. Que no hayan estado nunca con otro tipo. Eso me gustaría. ¿Qué te pasa? ¿Qué me miras así? ¿Hace cuánto tiempo que estás con tu mujer? ¿Por qué me preguntas? ¿Qué quieres saber? Eso. ¿Hace cuánto? Ya van a ser 2 años. No puede ser. ¿Perdón? Era claro que él había empezado su relación en el mismo momento en que yo comencé a estar con Laura. Eran demasiadas coincidencias. ¿Y tus relaciones anteriores? ¿Qué? ¿Cómo fueron? Ah, bueno, ¿qué es esto? ¿Un interrogatorio? ¿Con quién estuviste antes que con tu mujer? Pará, flaco, ¿qué te pasa? ¿Qué estás buscando? Me había ido lejos. Me había metido en un brete. Y ya no había muchas maneras de volver atrás. O le decía la verdad, o salía con alguna evasiva. Nada, somos tan parecidos que... Escuchándote a vos trato de entenderme a mí mismo. ¿Qué querés entender de vos? Me miró a los ojos de un modo tan penetrante como si realmente estuviera escarbando en mi interior para sacarme la verdad de las tripas. ¿Por qué carajo hago lo que hago? ¿Qué? Estar acá, buscando una respuesta sobre quién soy en los demás. Te entiendo, a mí me pasa lo mismo. Desde el día en que me propusiste desafiarme con un partido, no paro de preguntarme quién carajo sos, flaco. No puedo dejar de pensarlo. Y estoy buscando una puta respuesta. De la que cada vez estoy más lejos. Pero sigo, ¿eh? Sigo. No me importa jugar al squash con vos, ¿sabes? Me importa, me obsesiona no perder. A mí solo me importa ganarte. Hacerte mierda. Verte arrodillado, humillarte. Si no fuera un tipo civilizado, te pegaría un tiro en las bolas. Y yo te dejaría desangrando. Y te rompería los huesos. ¿Estuviste con mi mujer? No sé quién es tu mujer. Pero como es tu mujer, me la recontragarcharía, ¿sabes? Laura. ¿Qué Laura? Laura. Pelirroja, estatura media, flaca, ojos pardos. Ah, mira vos. Así que vos eras el tipo de Laura. Sí, soy. Estoy con Laura y vos sos el pasado. Bueno, no tan pasado. ¿Qué decís? ¿La estás viendo a Laura? No puede ser. No, pará. No la veo, pero la veo. Habla claro, la puta madre. La veo en mi mujer. La veo en otra mujer que pasa por la calle. La veo como si fuese ella, pero no es ella, ¿eh? No la olvidaste. No. Es un fantasma del pasado. Y yo no olvido a los fantasmas del pasado. No puedo soportar a los fantasmas del pasado. Siempre pienso con quién carajo estará Laura hoy. Vos la dejaste. Da igual, está con otro. Hoy elige a otro y no me lo banco. Y la puta madre resultaste ser vos, flaco. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cagarnos a trompadas. O pedir otra cerveza. Mozo, otra negra. El telón de aire, el telón de aire. Escuchamos Al Unísono, con la actuación de Mateo Chiarino y Marcelo Cotton. Guión, Marcelo Cotton. Dirección de actores, Lidia Argibay. Asistente de producción, Gabriela Pérez Menéndez. Locución, Guadalupe Cuevas. Operador en estudio, Adolfo Schmidt. Edición, Marcelo Cotton. El telón de aire, el telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. De los actores para todo el público. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com